Faccio carino. Emorragiare. Emorragiare. Mujeres, los hombres silban y las mujeres gritan. ¡Una bulla bien fuerte! ¡Suena! Elvin Gustavo. Qué rico eso, ¿no? Tenía que regresar para quedarse con nosotros. ¿Cuántas veces hemos añorado este momento nuevamente? Y hoy se hace realidad en el aniversario de Altamá Producciones. ¡Una voz imponente! ¡Una voz extraordinaria! Una voz que ha marcado éxitos en la agrupación Los Cabos. ¡Elvin Gustavo, viva! ¡Ponete así! Y a su lado, a su diestra, el señor Yareno. ¡Es! ¡Brazos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡Y yo quiero saber! La promesa.